Buenos días y buenos días desde este lado del poblado mundo. Y buenos días también a ti, Manu Guaire, que de manera consecutiva enlazas una pole tras otra, asfixiando y monopolizando el mercado no regulado de las poles. Algo pasa ahí, ¿eh? Tony Amafeo. Míralo, observa a Manu Guaire que algo raro le pasa. Bueno, pues sí, como dice el título, no voy a la Euskal este año. Primero quise decirlo en el grupo de Telegram, donde un grupo de freak amigos nos estamos coordinando para tomar posiciones y ir a la Euskal. La verdad es que ha sido un rollo. Bueno, yo además encabecé el grupo, tomando el testigo que el señor Nipegún, con tanta maestría, lideró, pero que este año abandonó. Él le gusta hacer un Rupert Dax, es decir, aparecer y desaparecer. Y yo, pues bueno, entusiasmado, como cada año, porque para mí la Euskal es el evento que más me ilusiona. Bueno, que más no, pero bueno, uno de los eventos que más me ilusionan. Y dentro del mundo del friquismo, el que sin duda más me ilusiona. Esa energía que sientes cuando te acreditas y ves 4.000 pantallas de ordenadores brillando, emitiendo radiaciones, zumbando. Toda esa gente con esas noches en la Euskal. De verdad que, en fin, qué pena. Pero no voy a la Euskal por una feliz razón, y es que uno de mis mejores amigos, un hombre ya adulto, no estamos hablando de un jovenzuelo, él es menor que yo, debe de tener unos, creo que tiene 42 o 43 años, pues se casa. Y se casa con una chica, nacida biológicamente chica. Ya claro que hoy en estos tiempos de diversidad hay que matizarlo todo. Y se casan el 28 de julio. Oh. Cuando me lo dijo, todo entusiasmado, porque es una boda a la que, bueno, por X razones, pues no va a poder ser una boda abierta a todos los que él quisiera que fueran abiertas. Pero yo, por razones de la fuerte amistad que me une a él, pues echaré. Cuando me dijo que era el 28 de julio, ni siquiera consulté la agenda. Puse cara de póker, sonreí y le dije: no tengas la menor duda de que allí estaré. De verdad, me da alegría y me duele. Me da alegro dolor. Ahí estarán varios amigos habituales de la EUJA, el señor Bato, Andrés Ramos, que viene de Mallorca, la madre que me parió. Y en fin, este año, entre carnet de conducir y distintas situaciones, ya van dos eventos que me voy a perder. La llegada geek en Mallorca y la Euskal. Queda consolidado este año como el año de mi aislamiento. Es curioso el... Bueno, ahí estoy con el carnet, ¿eh? Ahí estoy con el carnet. Tuve un primer suspenso del práctico y voy a por el segundo. Lo que pasa es que no quiero decir fechas porque el otro día, leyendo en un foro de... precisamente en Foro Coches, pues alguien comentaba: mira, cuando te vayas a examinar, no te dediques a decírselo a todo el mundo. Pues luego, todo el mundo con la mejor intención del mundo: ¿Qué pasó? ¿Aprobaste? ¿No aprobaste? Y tú: cate, tengo que proceder. ¡Otra vez! Una pesadez. Y la cosa es que esa conversación no se repite una vez. Se repite tantas veces como amigos tienes y como amigos que saben en qué fecha te examinas. Así que prefiero decir que me examino en breve y... ¡que apruebo! ¡Oye, que aprobé! ¡Qué bien! ¡Fiestón! ¡Brownies para todos! ¡Que no aprobé! Pues nada, a la próxima. ¿Pero cuándo es? ¡Chitón! ¡Chitón! ¡Chitón! No añadamos más presión a un evento que ya de por sí pues tiene cierta presión. Teníais que ver a la gente nerviosa en los exámenes prácticos de conducir. Ya teníais que verlos. Bueno, me gustaría un día hablar de matrimonio, porque mi amigo que se casa es ya un hombre adulto, con lo cual los tiempos son diferentes, pero por circunstancias de mi servicio y mi vocación alterna a mi trabajo, pues, y bueno, yo creo que es un tema bastante interesante que me gustaría tomar algunas notas, desarrollarlo y poder hablar del tema matrimonial, que seguramente, bueno, algunos ya viejunos que me oís os interesará, y algunos que no os habéis casado todavía, no os va a interesar el tema, pero debería de interesaros, para evitar algunos escollos y para que tengáis en cuenta de que, sin duda, lo que es la relación humana que más satisfacciones nos puede dar, puede ser la que más os puede hacer sufrir. Sin embargo, es evitable y es posible tener un matrimonio feliz, saludable, y que sea una fuente de alegría y de diversión y de ¡buah! Una cosa muy guay, pero hay que seguir las reglas. Hay que tener cierto cuidado y cierta habilidad, porque es un arte. No estoy diciendo que el matrimonio sea la satisfacción que nos va a llenar y va a completar nuestra humanidad, porque yo creo que no es así. Pero sí estoy viendo matrimonios que cada vez se rompen más pronto. Además, como la actitud actual es, si no funciona, lo deshago y empezamos de nuevo, pues esto está provocando que haya poco interés en arreglar situaciones que podrían ser muy satisfactorias, y en lugar de eso, pues meterse en entramados emocionales muy dolorosos. Me preguntan quién será mañana presidente. Ojalá lo supiera. La cuestión es, ¿vosotros creéis que Albert Rivera va a investir presidente al PSOE? Bueno, a Pablo Iglesias, aún menos. Pero no creo, yo no veo voluntad en Rivera para investir presidente a un Pedro Sánchez con los votos que tiene. Yo creo que si las urnas hablaron y el partido que sacó más votos fue el Partido Popular, y ahora, por razones obvias, hay que mandarlo a su casa por causa de la corrupción, de la trama de corrupción, y por causa de que yo creo que Rajoy, como presidente del Partido Popular, debería de sentarse en el banquillo y dar explicaciones en una trama de corrupción en la que él era presidente del Partido Popular. Eso es más que necesario. Entonces, es necesario que se convoquen elecciones. Y yo creo que ahí Rivera, pues tiene razón. El problema es que yo no sé si unas elecciones generales van a dar un voto fraccionado que haga necesaria las cosas. El problema de nuestro país, ya sabéis, el problema de nuestro país es un problema sistémico. Es un problema sistémico porque necesitaríamos cambiar la ley electoral, necesitaríamos mejorar la división de poderes, la elección de, pues, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, los privilegios de las castas políticas. O sea, había que darle un manguerazo, coger pico y pala, demolerlo y rehacerlo de nuevo. Por supuesto, esto es lo que dice Pablo Iglesias. Es decir, habría que rehacer el sistema de nuevo y en palabras del propio Pablo Iglesias, pues bueno, le parece muy interesante cómo está organizada Venezuela a nivel político. A mí Venezuela, como está organizada a nivel político, me parece una aberración, igual como está organizado el sistema electoral en Cuba, que tanto bebe de Venezuela. Así que, bueno, tiempos inquietos, y yo veo más no sé, veo más a Ciudadanos, pero Ciudadanos va a necesitar un socio, y la cuestión, ¿qué socio es? Lo ideal sería que el Partido Popular se renovara completamente y algo pasara ahí. Bueno, chicos, un placer, que tengáis un buen día y hasta pronto.